Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En un mes aproximadamente se publicará el último disco de Caetano Veloso, que después de 9 años sin publicar canciones inéditas, va a lanzar este que se llama Meucoco. Dicen que en octubre de este año, sin tener una fecha concreta todavía. Para presentar el disco publicó en estos últimos días, este viernes pasado, un adelanto, un nuevo sencillo de promoción de este disco que se llama Anjos Tronchos. En esta canción Caetano aborda las cuestiones vinculadas a la tecnología, a la internet, a las redes sociales, al surgimiento de nuevos ídolos de barro producidos exclusivamente por las tecnologías, por las propias redes sociales y por quienes la alimentan, que son personas, claramente está. En una entrevista que concedió vía internet, también casualmente, a distintos medios, el propio Caetano cuenta que estudió el tema para poder componer la letra. Decía él, es una canción que yo pensé que no la iba a poder hacer por entero por causa del desconocimiento sobre el tema. Me prometí a mí mismo que si quería hacer una cosa de estas, precisaría saber mucho más. Para saber más, precisaría usar más la internet, saber más de lo que acontece en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que yo no conozca mucho la cuestión de la tecnología y de sus consecuencias, hice una canción que parece meterse en cuestiones que son mucho mayores de lo que el autor es capaz de dominar. Hay muchas canciones que tuvieron resultados políticos en la formación de cabezas, de generaciones, de áreas de la sociedad, y que no fueron hechas por una persona que conociera teóricamente la complejidad de aquel asunto. Terminé pensando, dio para hacer una canción que puede ser como una de esas. Les invito entonces a que escuchemos esto que es un adelanto del próximo álbum de Caetano Veloso, que se va a llamar Meucoco, y esto que se llama Anjos Tronchos. Uns anjos tronchos do vale do silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais do que azuis. Agora minha história é um denso algoritmo que vende venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam novo outro ritmo. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Primavera árabe. E logo o horror. Querer que o mundo acabe se. Sombras do amor. Palhaços líderes brotaram macabros no império e nos seus vastos quintais. Ao que revém impérios já milenares, munidos de controles totais. Anjos já miobiotrilionários comandam só seus mibitrilhões. E nós, quando não somos otários, ouvimos Schoenberg, Weber, Cage, canções. Ah, morena bela, estás aqui sem pé. Tela a tela, estamos aí. Um poste vil poderá matar. Que é que pode ser salvação? Que nuvem se nem espaço há? nem tempo, nem sim, nem não, sim, nem não. Mas há poemas como jamais, ou como algum poeta sonhou, nos tempos em que havia tempos atrás. E eu vou porque não, eu vou porque não, eu vou. Miss faz tudo do quarto com o irmão. Mundos diferentes. Luis Pastor Rodríguez, nacido en Berzoacana, en Cáceres, el 9 de junio de 1952, es un cantautor español. Llegó a Madrid a principios de los años 60, a la colonia Sandí, en el barrio de Vallecas. Desde pequeño quería ser cantante y a los 14 años dejó el colegio y entró a trabajar de botones en una compañía de seguros. A los 16 años compró su primera guitarra y a los 17 escuchó un disco de Paco Ibáñez y descubrió la poesía. Comenzó cantando en la iglesia de su barrio, en centros juveniles, en casas particulares y en reuniones de amigos. Estos locales no tenían la infraestructura mínima y, sin embargo, lograba llenarlos a causa de la temática de protesta que sus canciones transmitían al colectivo español, desasistido desde entonces, y que elevaba desde cualquier lugar donde pudiera reunirse, con cualquier pretexto, unas centenares de personas. En el verano de 1970 sale a Europa, recorriendo con su guitarra los centros de emigrantes a Alemania, Francia y Bélgica. A punto de cumplir los 20 años en la primavera de 1972, abandona su empleo en la compañía de seguros y decide formalmente dedicarse a cantar. La censura franquista hizo que solo vieran la luz cuatro canciones de su primer álbum. El sello discográfico catalán Als en Cuatro Vents le da una oportunidad, pese a cantar únicamente en español, decidiéndose a editar sus primeras grabaciones. En 1972, cuando un sencillo que contiene La huelga del ocio y Con dos años le hace comenzar a ser apreciado en los círculos de protesta social y política. Desde ese entonces hasta hoy hay un largo recorrido y una vasta discografía, pero nos detendremos en el disco que hoy les presentamos. El 10 de noviembre del 2011, a 10 días de las elecciones que darían lugar a la mayoría absoluta del Partido Popular, el cantautor Luis Pastor recitaba un poema en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la presentación del libro José Saramago, un retrato apasionado, de Armando Baptista Bastos, en el Círculo de Bellas Artes, como les contaba. Se trata del poema ¿Qué fue de los cantautores?, que con sus estrofas repletas de memoria histórica reivindicaba la lucha para sobrevivir de los poetas olvidados. Luego, en el 2012, salía el disco con el propio nombre, ¿Qué fue de los cantautores? Desde SCD les presentamos entonces el tema que Luis Pastor había recitado en el 2011. ¿Qué fue de los cantautores? Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios. Y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles.